Hola amigos, soy el Pastor Verde de Discipulados.com. La mañana de hoy quiero compartir con ustedes la reflexión Cristianos, diferentes pero unidos por la fe. Antes de comenzar a escuchar esta reflexión, te invito a que vayas por una taza de café o té, la prepares a tu gusto, vengas de nuevo ante tu ordenador o el reproductor que estás utilizando, te sientes cómodamente y escuches esta reflexión. No tomará mucho tiempo, son unos minutos, unos cuantos minutos realmente. Pero después de esto, tus aportaciones, tus comentarios, tus observaciones, que al final espero que compartas, podrán edificar a otros que seguramente necesitarán de tu apreciación sobre este tema. Así que, ve por tu café, prepárate y te daré un momento para empezar. Bien. Cristianos diferentes, pero unidos por la fe. La diversidad de criterios y expresión de la fe entre cristianos es como una paleta de colores. Y esto hablando de cristianos y cristianas con el mejor testimonio y servicio fiel. Efectivamente, una iglesia no es igual a otra. Un grupo de iglesias no es igual a otro. Y los cristianos de una nación no expresan su fe de la misma forma que los de otra. Además de esto, están las diferencias que imponen los distintos niveles socioeconómicos y culturales de cada uno. Tal vez ya estás pensando, esto es demasiada diferencia. Por un lado tienes razón, pero no te asustes. Siempre ha sido así desde el principio, desde el inicio de la iglesia. En la propia Jerusalén, muy al principio, se nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que surgió el primer conflicto simplemente porque los griegos se sintieron ofendidos, ya que a la hora de servir los alimentos, las viudas griegas eran desatendidas por los judíos de Jerusalén. Esos griegos y griegas eran parte de la iglesia. También eran judíos, pero su trasfondo era extranjero. Aún siendo judíos y cristianos todos, surgió el conflicto por diferencias de costumbres y tradiciones. Aunque principalmente judíos, en los primeros años de la iglesia, los cristianos no eran exactamente iguales. Un judío cristiano oriundo de Roma en Europa no era igual a otro de Alejandría en Egipto al norte de África. Y ambos eran diferentes a otro judío cristiano nacido y residente de Jerusalén. Las pinceladas propias de la cultura y el entorno en que vivían ejercía su influencia y producía criterios diferentes y expresiones de su fe ligeramente distintas de los otros. Años más adelante, cuando más gentiles se añadieron a la fe de los judíos cristianos, los judíos dentro de la iglesia fueron mermando en número hasta que con el tiempo predominaron los gentiles, enriqueciendo así las diferencias. Pero, ¿a cuáles diferencias me refiero? Me refiero a las diferencias que podemos nosotros traer a nuestros días. Y en ese sentido es a lo siguiente. Por ejemplo, el modo de vestir. No todos los cristianos se visten de la misma manera. Las formas de diversión. Unos cristianos practican unas y otros cristianos no. La forma de hablar. El corte de cabello. El tipo de música con que alaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es esto falta de unidad? Al poner nuestra atención en esas diferencias, Claro que podemos pensar que hace falta la unidad, que hay división y hasta podría parecernos que hay una posible enemistad entre diferentes grupos cristianos. Puede ser abrumadora la impresión de que a nivel general se violan los textos bíblicos como Filipenses 2:2, en donde el apóstol Pablo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Uy, parece que urge enfocar el asunto de un modo más objetivo. Pero déjame decirte algo. La unidad del pueblo de Dios es real. Lo repito. La unidad del pueblo de Dios es real. Porque no depende de la preferencia de práctica o de la forma de expresión del cristianismo de las personas o grupos, sino de Dios mismo. ¿De qué manera? De la misma forma que nuestra salvación no dependió de algo que hicimos o que fuimos y que abonó ante Dios para que nos salvara. La unidad del pueblo de Dios es real porque no depende de la preferencia de práctica o de la forma de expresión del cristianismo de las personas o grupos, sino de Dios mismo. La unidad del pueblo de Dios está fundada en otro factor que habremos de buscar en otra latitud. La base de la unidad cristiana es la fe. En otras palabras, la base de la unidad cristiana es su fe. Desde que el apóstol Pablo predicó por primera vez el Evangelio a la multitud de judíos venidos de todas partes del Imperio Romano y que estaban presentes en Jerusalén aquel día de Pentecostés, quedó sentada la verdadera base universal de la fe cristiana genuina. Esta fe es la base de la unidad del pueblo cristiano. Veamos. ¿Hacia quién dirigió Pedro las siguientes palabras? Esto en Hechos 2:14. Nos dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿A quién se dirige Pedro con estas palabras? A los varones judíos, a todos los que habitaban en Jerusalén. Verso 21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel es lo mismo que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es que era para todos. ¿Qué Señor? El versículo 32 del mismo capítulo 2 de Hechos. A este Jesús resucitó Dios. Enfatiza a Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si volvemos nuevamente al versículo 21, dice: todo aquel o cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Por consecuencia, la base de la fe genuina cristiana es Cristo resucitado. La base de la genuina fe cristiana es Cristo resucitado, quien dé por hecho que Jesús pagó con su muerte en la cruz por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día manifestándose físicamente a sus discípulos durante 40 días antes de volver al cielo, estará fundamentado en la verdad. Su fe será genuinamente cristiana. Quien sepa y crea que Cristo volverá físicamente y así lo espere, sea que viva o que haya muerto para entonces, da evidencia de una fe bíblicamente fundada. Parafraseemos a Pablo en 1 Corintios 15, del 14 al 20. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestro trabajo. Consecuentemente, nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Ninguna base para ninguna fe cristiana habría si Jesús siguiera muerto en su tumba. Pero por supuesto, Jesús resucitó. Volvamos al tema de la unidad. Las prácticas y expresiones pueden variar de una persona a otra, de un grupo a otro, de un país a otro, pero lo que le da unidad al cristianismo es su fe en Jesús resucitado. Él es el vínculo que nos une. Aunque expresemos nuestro amor, devoción y servicio a Él de modos diferentes. Entonces, ¿cuál es la verdadera base de la genuina fe cristiana? Cristo resucitado. Creer en Él así, y sólo así, vivo, siempre presente, cercano y a punto de retornar, es la fe universal que distingue a los verdaderos cristianos. Nos hace uno con Él por medio de su Espíritu Santo, uno entre nosotros y uno también con el Padre. ¿Es así tu fe? ¡Bienaventurado! Eres genuinamente cristiano. Sin ver, creíste que Jesús murió por tus pecados, pero que ahora vive. Esto te hace uno conmigo. Venga esa mano. Y con todos los que creen lo mismo. Uno con Cristo por medio de su Espíritu Santo y todos nosotros. Uno en Dios Padre por medio de la fe en Cristo resucitado. Espero que esta reflexión te haya servido y no solamente eso, sino que me envíes tus comentarios a la dirección siguiente, pastorverde@discipulados.com. Repito, pastorverde@discipulados.com. Escríbeme y yo te enviaré a manera de obsequio unas presentaciones en PowerPoint que podrán servirte para compartir con tu iglesia, listas para compartir. Bien, soy el Pastor Verde de discipulados.com. Ha sido un placer disfrutar esta reflexión contigo, compartirla y también pues compartir una taza de café mientras estábamos reflexionando. Espero tus comentarios. Dios te bendiga.